las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. Va terminando una semana especialmente complicada en lo meteorológico, sobre todo en Andalucía, por el paso de un nuevo temporal, otro más, por la borrasca Marta. Va a ser importante situar en las próximas horas para ver cómo evolucionan esas lluvias. Primero en Andalucía, donde la lluvia va a remitir a lo largo del día de hoy, antes de un lunes en el que se esperan de nuevo precipitaciones abundantes. Y eso es lo que preocupa sobre todo en una comunidad con provincias como Cádiz, donde el agua acumulada en lo que va de año se cuenta en miles de litros por metro cuadrado. Así que nos vamos en este punto a Andalucía. Jaime Navarro, buenos días. Buenos días. Ante esta situación, Jaime, con ríos desbordados y con embalses que han alcanzado ya el máximo de su capacidad, no se descarta desalojar a más vecinos. De hecho, solo este sábado han tenido que desalojar a unas 200 personas, que se suman a más de 11.000 en toda la comunidad que siguen durmiendo fuera de sus casas. Y se espera que eso siga siendo así en los próximos días, Jaime. Sí, en este sentido, Cádiz es la provincia que peor parada sale. Más de 7.700 personas se encuentran fuera de sus casas de manera preventiva. La zona que más preocupa ahora mismo, Ubrique. Anoche, según informó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se procedió al desalojo de otro centenar de personas ante el riesgo de corrimientos de tierras, como ya ocurrió en Grazalema. Está empezando a provocar movimientos de tierra y que están provocando pues fisuras en casa, fisuras en calle, y eso nos empieza a preocupar muchísimo a medida que se pueda, como consecuencia de la enorme humedad que está absolutamente colmado. En la provincia de Córdoba, más de 1.500 personas han sido desalojadas ante la crecida del Guadalquivir, cuyo caudal ha comenzado a bajar alrededor de las 2 de la mañana. Preocupación por el Guadalquivir que comparten en Sevilla, con municipios incapaces de almacenar más agua, como es el caso de Lora del Río, con nuevos desalojos en la tarde de ayer, al igual que en Tocina, y se mantienen en Écija, Alcalá del Río y Cantillana. En Málaga, la Serranía de Ronda, la zona más afectada, con 586 desalojados. Esta cifra asciende hasta casi 700 personas en Jaén y se sitúa en 460 en la provincia de Granada. En cuanto al balance humano, la jornada de ayer dejó una persona herida en Canena por el derrumbe de un muro, un hombre también herido en Cádiz por la caída de una farola y una mujer en Jerez que tuvo que ser atendida por una insuficiencia respiratoria. En cuanto a la movilidad, más de un centenar de carreteras secundarias cerradas al tráfico. Hoy se recupera el servicio de cercanías en Cádiz y Málaga y parcialmente en Sevilla. La atención sigue puesta en los ríos y los embalses. Jaime, gracias. A vosotros. Otra comunidad en la que también hay que fijarse hoy es Extremadura, con los embalses rozando el límite de su capacidad y donde se vigila la crecida del río Guadiana. Además, hay algunas pedanías al norte de Badajoz que están quedando incomunicadas, que han quedado ya incomunicadas después de que se inundaran las carreteras en la provincia de Badajoz. Esta es, por tanto, la situación en el sur de España que se dibuja hoy, mientras en el resto del país a esta hora lluvias, sobre todo en el norte, aunque conforme vayan pasando el día va a llover en muchos lugares de la península. Ampliamos la previsión del tiempo con el meteorólogo Jordi Carbó. Buenos días. Buenos días. Hoy tendremos una pausa en la lluvia, pero no durará muchas horas. Durante la mañana, chubascos cada vez más aislados, la tarde será más soleada y el viento continuará soplando con fuerza, especialmente cerca del Mediterráneo y sobre todo en el sudeste de la península, donde las rachas máximas se acercarán a los 100 kilómetros por hora. Y cuando llegue la noche, volverá la lluvia a Galicia. De madrugada se irá extendiendo a prácticamente toda la península y de nuevo en Andalucía es donde esperamos los acumulados más significativos. Aún así, todo apunta que a medida que avance la semana en Andalucía, la lluvia cada vez será menos presente. Y toda esta situación de los temporales está teniendo graves afectaciones en las carreteras. Más de 120 afectadas por las inundaciones, están todas en su mayoría en Andalucía, pero también precaución por la nieve que tiene afectadas varias carreteras de la red principal. Lorena Carramolino. 126 carreteras permanecen afectadas en todo el país por inundaciones y 104 están cerradas al tráfico. La peor parte se la lleva Andalucía, con 101 vías con problemas, seguido de Castilla y León con 13 carreteras, Extremadura con 7 y Castilla-La Mancha con 5. La mayoría son de la red secundaria. Y por el temporal de nieve y hielo hay complicaciones en 72 carreteras, con 13 cortadas al tránsito de vehículos de la red principal. Precaución en la A6 en León a su paso por Combarros y Rodanillo, también en Lugo, a la altura de Pedrafito. Cuidado en la AP66 en el Monclín, Asturias, en Ávila, problemas en la A50 en San Pedro del Arroyo y el AV20 en la capital de provincia, también en Zamora. ahora complicaciones en la A52, que permanece afectada por nevadas en varios puntos, en Río Negro del Puente, en el puerto de montaña de La Canda, conectando con Ourense, y también en esta provincia, en el municipio Acanda. En Madrid, precaución en la A6 entre Las Heras y San Chidrián, y en la A1 entre El Molar y Cerezo de Abajo. Es domingo 8 de enero, el día en el que se celebran elecciones autonómicas en Aragón, y así empieza Matinal Ser. Matinal Cadena Ser. En Aragón, como decimos, porque hoy es día de elecciones, en menos de 2 horas, a las 9:00 de la mañana, se abren los colegios electorales. Las primeras elecciones aragonesas adelantadas de la historia dibujan un escenario más o menos parecido a lo que vimos en Extremadura en diciembre del año pasado, con un Partido Popular ganando las elecciones y un Partido Socialista cosechando uno de sus peores resultados. Esta vez la candidata es una persona que salió directamente del gobierno de Sánchez, la exministra Pilar Alegría, por lo que la lectura posterior que se harán de los resultados difícilmente podrá limitarse solo a la candidata. También se augura en estos comicios la consolidación de la extrema derecha de Vox como tercera fuerza y siendo clave para gobernar, algo que precisamente quería evitar el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, adelantando estos comicios. Este es por lo menos el panorama que dibujan para hoy las encuestas, después de un sábado de reflexión en el que los principales candidatos suelen dejarse ver en escenas mucho más cotidianas y más alejadas de la política. Pero antes de ponerse en marcha con la maquinaria del análisis posterior a los resultados, primero hay que acudir a votar a las urnas. Vamos a Aragón, David Marqueta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. 1.036.325 aragoneses están llamados a las urnas en las tres provincias. 44.433 han podido ejercer ya el voto en el extranjero. Se eligen hoy a los 67 diputados de la duodécima legislatura de las Cortes de Aragón, donde aspiran a entrar 14 formaciones. El dispositivo electoral moviliza 9.000 efectivos entre funcionarios, jueces de paz y trabajadores de empresas privadas. Solo para la seguridad se despliega a 2.000 personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a más de 400 policías locales. En cuanto a los colegios electorales, a las 9 se abrirán 999, formados por 2.213 mesas electorales, 403 en Huesca, 328 en Teruel y 1.482 en Zaragoza. Estarán ocupadas por 6.639 ciudadanos, que serán presidentes y vocales titulares de las mesas electorales. Se han impreso para la jornada de hoy 15 millones de papeletas. Y hoy, a partir de las 2 de la tarde, programación especial con Aida Bau desde Zaragoza, con el equipo también de Hora 14. Y a partir de las 8:30 de la noche, el programa especial electoral en Aragón con Ángel Sisastre, en la que podrán seguir aquí el recuento de votos minuto a minuto aquí en la SER. Más allá de Aragón, la política en España la siguen marcando los escándalos de acoso sexual desde que se conociera el caso de una exconcejala del PP de Madrid, quien denunció al alcalde del municipio de Móstoles. Ahora el Partido Popular ha pasado a la estrategia para desacreditar a la presunta víctima, y en esa estrategia hoy este sábado ha dado un paso más. Lo atribuye todo a una campaña progresista, dicen, que es la que decide qué es y qué no es acoso. Desde el PSOE, que ha sido el partido más señalado en los últimos meses por estos comportamientos en sus filas, por el caso Salazar, acusan al Partido Popular de encubrir el escándalo Adrián del Pozo. La izquierda, dice Alfonso Serrano, no nos va a decir qué es acoso y qué no. ¿Qué tradiciones molestan y cuáles no? ¿Qué historia hay que borrar? ¿Qué es acoso y qué no lo es? ¿Quién es creíble y quién no lo es simplemente por su condición? Esta es la última de un PP madrileño que, desde que se destapó el escándalo, ha pasado de hablar de caso fabricado a atacar a la víctima e incluso negar que la concejala hablase de acoso sexual, cuando en esta conversación... Un presunto caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañeros, Ana, y tú no, Ana, activas nada, ¿verdad? Mi labor, porque yo no soy ni juez, claro, ni parte, ni soy miembro... Entonces me tengo que ir a un juzgado. Cuando en esta conversación entre la concejala y la número 3 de Ayuso, Ana Millán, si se hablase específicamente de acoso sexual. Desde el PSOE, Pilar Bernabé acusa a Feijóo de apoyar al presunto acosador. Cuando miras al otro lado, en realidad lo que estás haciendo es estar al lado del acosador. Te obligan a meterte en un rincón, a callarte, y si abres la boca, te vamos a castigar. Bernabé ha calificado este caso como uno de los más graves desde el que afectó a Nevenka Fernández. Otra crisis política pasa por el caos ferroviario que ha estallado después de la tragedia en Adamuz, que dejó 46 muertos, y a la ya de por sí caótica situación en las vías, con retrasos que acumulan varias horas de viajes, se suma la huelga de los maquinistas desde mañana lunes y hasta el próximo miércoles. Esto afectará en principio no solo a los viajes de larga distancia, sino también a las redes de cercanías y media distancia que usan cada mañana cientos de miles de personas aquí en toda España. De momento, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente está negociando a contrarreloj con los sindicatos para intentar precisamente llegar a un acuerdo que evite la huelga, Lorena. Puente tiene de plazo menos de 24 horas para evitar esta huelga que los maquinistas quieren llevar a cabo en estos tres días, lunes, martes y miércoles. El Ministerio de Transportes lleva negociando varios días con los sindicatos y ofrece mejoras en materia de seguridad, tanto a nivel de infraestructuras como de recursos humanos. Sin embargo, aunque los maquinistas han agradecido durante estos días la voluntad negociadora, consideran las promesas insuficientes. Quieren protestar por los accidentes mortales de Adamuz en Córdoba y Gélida en Barcelona, donde murieron dos de sus compañeros. La huelga ha sido convocada por SEMAC, el principal sindicato de maquinistas de Renfe, junto a Comisiones Obreras o UGT, y va a afectar a todos los servicios ferroviarios. Los servicios mínimos serán del 50% de la actividad habitual en trenes de cercanías, el 65% en trenes de media distancia, y la alta velocidad y larga distancia mantendrán el 73% de los servicios habituales. Veremos también, si se mantiene esa huelga al final, qué efectos tendrá en Cataluña, con un servicio de rodalías lejos de recuperar su normalidad. La indignación por los retrasos y las cancelaciones han llevado este sábado a que miles de personas, usuarios de trenes en Cataluña, se concentren para pedir una solución. Martí Oliver. Jornada de doble manifestación en Barcelona, las dos con un mismo objetivo: denunciar el deje de Rodalías durante las últimas décadas y reclamar un sistema de transporte público de calidad. Primero ha sido el turno de los independentistas. Tenim un tracte colonial, no hi ha un altre. Que han asegurado que la única forma de revertir el caos ferroviario es con la independencia, y al cabo de unas horas salido a la calle las plataformas de usuarios. Salida desde la estación de Francia, centro de control de Adif en Cataluña. Hemos llegado aquí porque ya no aguantamos más. Los usuarios hemos tocado fondo, ya no se nos puede pedir más, no se nos puede pedir más paciencia, esto no sirve. Nuestras vidas están al límite. Declaraciones de Ana Gómez, una de las portavoces de los usuarios, que ha señalado como culpables al gobierno, Renfe y Adif. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. En Venezuela se espera que en unos días quede aprobada la ley de amnistía general para todos los presos políticos del país. Es un hecho que marcará la historia política del chavismo y un punto de inflexión en esas tres décadas desde que llegó Hugo Chávez al poder. Los familiares de los disidentes esperan que el texto quede aprobado el próximo martes, este próximo martes, tal y como afirmó el número 3 del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez. Es una crónica de Natalia Santamaría. Decenas de familiares de presos políticos se manifestaron ayer cerca de la cárcel del Helicoide denunciando las encarcelaciones injustas y pidiendo su libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves el proyecto de ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. Ahora el proyecto continuará evaluándose en un proceso de consultas tras el que se realizará un segundo debate antes de poder aprobar la ley de forma definitiva. Por su parte, los familiares de los presos políticos en Venezuela se han referido como show a la última visita del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a una cárcel en Caracas. Aún quedan 687 presos políticos, según Foro Penal. En Portugal, los efectos devastadores de las últimas borrascas amenazan la participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran hoy en ese país. De momento, ya hay zonas que han aplazado la votación hasta la próxima semana, que es, por cierto, lo que se pretendía hacer en todo el país, pero finalmente hoy sí abrirán los colegios electorales para que los portugueses puedan elegir entre el candidato socialista o el de extrema derecha. Nos vamos a Lisboa, Brais Suárez. Eso es, los portugueses tendrán que votar hoy contra viento y marea, aunque es verdad que al menos 3 ayuntamientos y varias parroquias han aplazado la votación una semana, algo que se permite a quienes están en situación de calamidad. Sin embargo, los sondeos dan a Seguro una ventaja tan amplia sobre Ventura que los resultados provisionales de esta noche deberán ser suficientes para que el socialista cante victoria. La tragedia de estos días ha mostrado cómo es cada uno. Seguro, consensual y ponderado, ha mantenido un perfil bajo. Ventura, radical, ha añadido desorden al caos. La única baza del ultraderechismo esta es una alta abstención, que de hecho es la gran incógnita de la jornada. Votar mañana chama-se vencer a calamidad. Votar mañana significa vencer a la calamidad, rehacer nuestro futuro. Votar mañana se llama libertad. Votar mañana se llama democracia. Votar mañana se llama, sobre todo, Portugal, ha dicho esta noche el aún presidente Marcelo Rebelo de Sousa en un sentido homenaje de recuerdo a las víctimas y apelo al voto. El efecto de las borrascas que se nota no solo en España y en Portugal, sino también en la vecina Marruecos, al norte de ese país, donde hay pueblos completamente inundados y con más de 150.000 personas evacuadas, Lorena. Sí, este es el sonido en varios puntos de Marruecos. Allí las inundaciones están dejando ciudades totalmente anegadas. La consecuencia de borrascas está provocando numerosos daños en el norte del país, con 154.000 personas evacuadas de sus casas. Este temporal también ha provocado la muerte de 4 personas, miembros de una misma familia, que fueron sepultados por el derrumbe de su casa. Se han desplegado 3.000 tiendas de campaña para los afectados y el gobierno marroquí está lanzando paquetes de comida desde el aire. Este es el sonido del reparto de ayuda humanitaria. Lo peor se encuentra en la provincia de Larache y en Kenitra, cerca de Rabat, aunque hay ciudades afectadas como Tánger. En Gaza, donde el alto el fuego es más teórico que práctico, Israel ha matado este fin de semana a un palestino. Las violaciones de la tregua por parte del ejército de Netanyahu se cuentan por cientos, al igual que el número de muertos que dejan esos ataques. Y entre tanto, el gobierno que se hará cargo de la transición y la reconstrucción en la franja, que por cierto encabeza Donald Trump, y Estados Unidos, empezará a operar en los próximos días, informa Carlos Sevilla. El jueves 19 de febrero, esa es la fecha provisional que según la agencia Bloomberg baraja la Casa Blanca para celebrar en Washington la próxima reunión de la llamada Junta de Paz para Gaza, un órgano incluido por Trump en su plan de paz para el enclave palestino en el que participan una veintena de países como Bielorrusia, Azerbaiyán, Egipto o Hungría y que el republicano presentó hace 2 semanas en el foro de Davos. Una vez que esta junta esté completamente formada, podemos hacer prácticamente lo que queramos. Dijo entonces Trump que no cuenta para este proyecto con el apoyo de aliados como Francia o Reino Unido. En paralelo, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha asegurado este sábado a la agencia EFE que los planes de Trump para Gaza son lo opuesto a una solución de paz y que es necesario crear una coalición alternativa a su junta. Y las negociaciones para la paz en Ucrania avanzan sin resultados en medio de los ataques rusos que siguen teniendo por objetivo las centrales energéticas en pleno invierno. El presidente Zelensky, que presiona a la administración Trump con la esperanza de acercarse a una tregua para el mes de junio, pide a Estados Unidos garantías de seguridad antes de firmar un acuerdo, Guillermo Durán. Zelensky ha insistido que Ucrania necesita resultados y que una de las condiciones imprescindibles para alcanzar una paz duradera pasa por contar con garantías de seguridad efectivas. Este es un nivel de ataque que ningún terrorista en el mundo se ha atrevido jamás. Rusia debe sentir la respuesta mundial, ha publicado en X el presidente ucraniano. Además, podrían reanudarse las conversaciones trilaterales la semana que viene, probablemente en suelo estadounidense, según ha dicho Zelensky. En Milán, una marcha de 5.000 personas que protestaban contra la presencia en los Juegos de Invierno que se disputan allí de los agentes estadounidenses que controlan la inmigración ha inundado las calles. Los policías están acompañando en calidad de escoltas a los deportistas y eso no ha gustado en un momento en el que las actuaciones xenófobas de ELICE causan indignación en todo el mundo, Lucía Hernández. Se trata de la segunda manifestación en 2 días para protestar contra la presencia de las tropas de la ICE que acompañan a la delegación estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno. ICE out. Esta última ha sido convocada por la Asociación Estudiantil Comité Olimpiadas Insostenibles y han estado presentes gran parte de los partidos y asociaciones de la oposición italiana. Según los medios locales, han acudido unas 5.000 personas. Sin embargo, la manifestación albergaba más causas, entre ellas la medioambiental. La marcha, que salía desde Porta Romana, estaba encabezada por una pancarta que leía: "Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas". Además, algunos manifestantes portaban árboles de cartón en protesta de la tala de árboles que han hecho para construir las pistas de esquí. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Peugeot. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 13.606, serie 19. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi. Y hablamos ahora de vivienda y de la crisis que a nadie se le escapa, a la que se enfrentan millones de personas, especialmente en las grandes ciudades, donde se destina de media, solo de media, un 60% del salario para pagar el alquiler o la hipoteca. 60% de nuestro salario de media va destinado al alquiler, sin contar, claro, la luz, las facturas y demás gastos del día a día. Nos lo va a contar Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, la crisis de vivienda afecta de forma tremendamente desigual a lo largo y ancho de España, empezando por los precios, por supuesto, que llegan a cuadruplicarse en las grandes ciudades frente a las pequeñas capitales de provincia, pero siguiendo por un sinfín de síntomas como la inseguridad de los inquilinos o la falta de luz natural, que en los pisos de los grandes núcleos se multiplica por 5 frente a las ciudades de medio tamaño. Que lo que llamamos la España olvidada, esas ciudades intermedias, capitales de provincia, cabeceras de comarca y la España vaciada o despoblada, son lugares donde la tensión de la vivienda es mucho menor. Por tanto, hay una parte de España que sí esquiva la crisis, pero es justo la que, carente de servicios y de oportunidades, es incapaz de retener a la población más joven. Y hay que hacer que si alguien quiere vivir, no en una gran ciudad, en una ciudad intermedia, pequeña, en un pueblo, tenga una opción laboral. Diego Isabel La Moneda es fundador del Foro Nesi. Desde esta organización insisten en que la solución para rebajar precios no solo pasa por impulsar la oferta, por construir más, sino también por dispersar mejor la demanda que sigue concentrada en las zonas de mayor tensión. Y con este panorama hay muchas personas, muchas familias vulnerables que no se pueden permitir pagar una casa y corren serio riesgo de quedarse en la calle. El gobierno ha conseguido de momento esta semana prorrogar los desahucios de aquellas casas cuyos propietarios tengan más de una vivienda. Es la condición que ha exigido la derecha catalanista Junts para apoyar el escudo social. Así que con Carlos Sevilla vamos a repasar a cuántas personas beneficia la prórroga de los desahucios y cuáles son los perfiles de esas personas. Pues según la primera versión del decreto, podría beneficiar a cerca de 60.000 familias que deben cumplir, eso sí, unos requisitos de vulnerabilidad. Por ejemplo, el pago del alquiler y los suministros, agua, luz, gas e internet, debe suponer como mínimo el 35% de los ingresos del hogar, y estos ingresos no pueden superar los 1.800 euros al mes, un límite que aumenta si en el piso viven hijos y personas mayores. Son personas que están en situación de desempleo, que viven con menos de 600 euros. Ruz Caravantes es responsable de incidencia de la Red Europea contra la Pobreza en España. Necesitan tener ese reconocimiento de vulnerabilidad firmado por los servicios sociales y reconocido por un juez. Además, para pedir la suspensión del desahucio, el inquilino debe tener un contrato de alquiler. Sin contrato, el decreto solo cubre a quienes hayan entrado en un piso vacío de una empresa o de un gran tenedor. No es una amnistía a todas aquellas personas que no pueden hacer frente a su alquiler. Es una suspensión limitada para ganar tiempo, para poder ofrecer una alternativa habitacional. Y no pueden pedir la suspensión de su desahucio quienes hayan ocupado un domicilio habitual o una segunda residencia, o si han entrado en el piso usando la violencia o la intimidación contra las personas. Llegó la gran noche americana. Llegó la gran final de la Super Bowl. Este año también no podíamos faltar. Aquí estamos, la Super Bowl en la SER. Desde Santa Clara, California, New England Patriots, Seattle Seahawks. Vive con el equipo líder de la radio deportiva una apasionante y divertida noche de fútbol americano. Ahí está, mira. Vamos a las 2 de la tarde con la Liga. Desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Pero antes, a la vez Getafe, Athletic Club Levante y Atlético de Madrid, Betis. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El mejor equipo de Radio La SER Española, juntos y revueltos. ¡Vamos a ello! Síguenos también desde la aplicación de la Cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Cadena SER, número uno en deporte. Pues vamos ya con la información deportiva. Iria Vieira, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. La selección española de fútbol sala se proclamó ayer campeona de Europa tras vencer en la final a Portugal por 3-5 en un apasionante partido entre ambas selecciones. Los goles de Raya, Adolfo y el hat-trick de Antonio Pérez llevaron a España al triunfo. Anoche se pasó por carrusel Adolfo, el autor del último gol, para celebrarlo. La noche va a ser larga, sí, larga, porque lo merece esta ocasión, lo que ha hecho... Esta selección ha sido para quitarse el sombrero una vez más y merecemos celebrarlo porque esto es muy difícil, hemos estado muchos años sin ganar, ¿sí? Y hemos vuelto a conseguirlo y es dificilísimo. De esta manera rompemos con el reinado de 8 años de Portugal y volvemos a reinar en Europa después de 10 años. Y este domingo continúa la jornada 23 de la Liga. Después de que ayer solo se jugaran 2 partidos de los 4 que estaban previstos. El Rayo Vallecano-Oviedo se desconoce aún la fecha en la que se disputará y el Sevilla-Girona se jugará hoy a las 4:15 de la tarde. A las 9:00 de la noche turno para el Real Madrid, que se enfrenta al Valencia en Mestalla para seguir en la pelea por la Liga después de que el Fútbol Club Barcelona se llevara la victoria ayer ante el Mallorca y se colocara a 4 puntos de los blancos. Esto decía Arbeloa sobre su rival en el día de hoy. Y seguro que el Valencia pues jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros para ganarlos pues vamos a tener que hacer un grandísimo partido. Y así le contestaba Corberán, técnico del Valencia. Cada partido que nosotros jugamos debe de ser el partido del año y así lo vivimos. Cuando jugamos contra el Betis era el partido más importante que teníamos. En esta semana después jugamos contra el Atleti y era el partido más importante que teníamos. Y ahora jugamos contra el Real Madrid y es el partido más importante que tenemos porque es el siguiente que tenemos. El técnico blanco cuenta con hasta 7 ausencias en su visita a Valencia. Vinicius Junior por acumulación de tarjetas y por lesión Rodrigo, Bellingham, Militao, Rudiger, Trent y Alaba. Mientras que en el conjunto son Baja, Aguirre, Zabala, Diakabi y Thierry por lesión. Además, Atlético de Madrid-Betis a las 6:30, partido que se repite después de haberse enfrentado el pasado jueves en Copa del Rey con victoria con contundencia para los rojiblancos. Pero antes, para abrir la jornada a las 2, a la vez Getafe y a las 4:15 Athletic Club Levante. En segunda división, Real Valladolid-Castellón a las 2, Cádiz-Almería a las 4:15, Deportivo de la Coruña-Albacete a la misma hora, Real Sporting-Huesca a las 6:30 y por último, para cerrar la jornada del domingo, Málaga-Cultural-Leonesa a las 9. Y en ACB, Forza Lleida-Manresa a las 12, Juventud Valencia Basket a las 12:30, Real Madrid Granada a las 5, Gran Canaria Baskonia a las 6 y Barça Basket Girona a las 7. Gracias, Iria. Y les hablamos ahora de la música y de cómo afecta nuestro estado de ánimo y su efecto que va más allá sobre nuestra salud, su impacto, el impacto de la música sobre nuestra salud. En concreto, sobre los mareos. Eso es lo que ha estado investigando una universidad en China de cómo la música puede reducir los síntomas de malestar en los viajes hasta en más de un 50%. Reportaje de Lidia Villalobos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Southwest en China han descubierto que este tipo de canciones alegre y suave reduce significativamente los mareos que experimentamos al viajar en coche. Este efecto se produce, según la neuropsicóloga Paola Rivera, porque este tipo de música ayuda al cerebro a descansar. Entonces, ¿qué hace la música relajante? Actúa como un pequeño, como si le dieras un pequeño descanso mental, ¿no? Como porque la música, según Francisco Carricondo, profesor del Departamento de Otorrinolaringología de la Complutense, induce un estado. Es una música, digamos, estridente, te produce un estado de estrés. La música suave te va a estar relajando constantemente. Este tipo de música es usada incluso como terapia auditiva, nos cuenta la doctora otorrinolaringóloga Isabel Cardoso. Nosotros en la clínica, cuando utilizamos las terapias sonoras, utilizamos terapia musical, ese paciente va a ir escuchando su música y se van a ir generando los cambios de una manera pasiva mientras realiza las escuchas, pero en paralelo vamos a ir trabajando con él sus problemas específicos. Y aunque los expertos insisten en que todavía hacen falta más estudios y pruebas en situaciones reales, al fin y al cabo, si hay algo en lo que todos coincidimos, es que en un viaje en en coche no puede faltar algo de música. Pues hoy vamos a ir, nos vamos a ir con música que ya veremos si también reduce los mareos, la de los Celtas Cortos. La banda vallisoletana celebra nada menos que 40 años de carrera y que lo están celebrando con una gira que ha comenzado este mismo fin de semana en Madrid. Esta canción que escuchan es El Inmigrante. Precisamente con los Celtas Cortos nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi. En la Cadena Ser, la hora extra con Dani de la Fuente. ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Quién los educa? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los profesores frente a la de los padres? ¿Cuál es la manera de reconducir sus conflictos? ¿Cómo dar respuesta a aquellos niños que no entran en los cánones de lo que consideramos normativo? ¿Hay que prohibir las redes sociales a los menores de 16? ¿Y los toros? Son preguntas con las que hemos salido estos días del teatro. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Well, I think it's fine. Building jumbo planes, or taking a ride on a cosmic train. Pilar Massa dirige en el Fernán Gómez Vincent River, un thriller del dramaturgo inglés Philip Ridley, en el que interpreta a Anita, una madre cuyo hijo, Vincent, ha sido asesinado en un terrible crimen homófobo. Me apetecía mucho hablar del odio, de los delitos de odio. Efectivamente, gira en torno a un ataque de homofobia. El odio irracional, irracionalmente e increíblemente, nos está invadiendo. Anita abre la puerta de su apartamento a Davy, un joven al que no conoce, pero que la ha estado siguiendo. Davy, interpretado por Eduardo Gallo, afirma ser quien encontró el cadáver de su hijo. Los dos personajes hacen un trato. Si tú me cuentas cosas de lo que viste, yo te cuento cosas. Y hablar de Vincent era muy importante, porque mi personaje es una manipuladora. Tiene mucho dolor, una pena tremenda, una rabia tremenda, pero ha malentendido la homosexualidad. Muchas veces los padres superprotegen tantísimo a los hijos que les privan de la realidad del mundo, de la... Y es un poco lo que ha pasado en la historia, es muy bonito de interpretar. Este caso es un caso que ha pasado hace muy poco aquí en España, con el tema de Samuel en A Coruña, y me gusta trabajarlo desde ahí, desde la realidad. Estamos muy confundidos si creemos que este tema ya es un tema que ya hemos hecho check, ¿no?, como sociedad. Es un tema que está muy presente. Estamos volviendo a tiempos muy lejanos. Bueno, no muy lejanos, hace 50 años vivíamos una represión aquí en España y está volviendo. Lo siento como una responsabilidad esta obra. La siguiente obra también aborda los delitos de odio y la homofobia. No esperamos gustar a todo el mundo. Israel Elejalde, María Morales, Eva Rufo, bienvenido, bienvenidas a La Hora Extra. Gracias por invitarnos. Israel dirige El Nudo Gordiano en el Teatro Español, una adaptación de Paula Paz sobre un texto de la autora estadounidense Jonah Adams, protagonizada por María y Eva. El Nudo Gordiano es el encuentro entre Corrin, una madre soltera y devastada por lo que ha pasado con su hijo Gideon, buscando explicaciones, y la profesora del niño, Heather, que lleva solo 2 años impartiendo clase, está sometida a varias presiones dentro y fuera del colegio. Es un drama, es también un thriller, poco más se puede contar de la trama sin hacer spoilers, llegada hasta donde queráis, como os decía. Yo sí voy a compartir algunas reflexiones o preguntas que me ha suscitado el texto, sabiendo que es una obra más de personajes que de temas, como decía Israel en la rueda de prensa. Y la primera, por situarnos, es ¿qué es la infancia, ¿no? Estamos en una clase de quinto de primaria, son niños de 10, 11 años. ¿Siguen siendo niños inocentes? ¿Hasta cuándo mantenemos esa fugaz inocencia? ¿La inocencia de un niño acaba quizá más o menos a los 12 años cuando reciben el primer móvil? Bueno, eso es uno de los grandes enigmas. Creo que Jonah Adams reflexiona sobre varios enigmas. Uno de ellos, o principal, o digamos el motor, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es un niño? ¿Hasta qué punto consideramos que ese niño es capaz de desarrollar sentimientos y reflexiones adultas, ¿no? No se sabe, depende también mucho de cada niño. Siempre uno piensa en sí mismo, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí es un enigma profundo. La anterior obra que hice, Tan Solo, también se hablaba mucho de la infancia. Y es un tema que a mí me interesa más porque no recuerdo muy bien cómo era como niño. O sea, yo no sé quién era como niño. Me recuerdo algunas cosas y algunas de las reflexiones y pensamientos que recuerdo cuando yo era niño no me parecen los de un niño. Entonces, realmente es una respuesta a la que no se puede dar realmente. O sea, una pregunta a la que no se puede dar una respuesta clara. Creo que es por eso es un material tan atractivo dramáticamente, la infancia, porque en sí mismo es un enigma, por lo tanto casi podemos decir que es un thriller. Y cuando hay un problema con un niño, descubrir qué ha ocurrido ahí es difícil. Llegáis en una semana donde se ha abierto un debate muy interesante y muy intenso sobre si prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Creo que en la obra se menciona Facebook y algún post de Facebook. Hay quien considera que es sano por su salud y bienestar mental. Hay quien considera que es ponerle puertas al campo, que habría que hacer leyes más contra los que controlan esas redes sociales, esos millonarios dueños de los algoritmos que tanto odio inoculan en la sociedad. ¿Tenéis alguna opinión formada? Bueno, yo la tengo claramente formada. Creo que es beneficioso para ellos, sin lugar a dudas. De alguna manera, prohibir el acceso a esos niños hasta los 16 años, no sé, pueden ser 16, podría ser 14, ahí ya tendría más discusiones. Creo que facilita que no tengan acceso a determinadas cosas que no es necesario. Es decir, y claro, también lo digo desde la perspectiva de una persona que tiene 52 años y que ha crecido hasta los 16 años sin tener ese acceso absolutamente desnortado a unas informaciones que no es necesario que tengas. Me considero que he sido muy informado, estudiado, creo que he sido libre para elegir qué quería, pero he vivido sin ese acceso. Es un acceso que incluso yo mismo a veces pienso si estoy capacitado para... porque es tan enorme, tan grande. Entonces, por ejemplo, hace poco, no sé con quién hablaba, que había un estudio que hablaba de, por ejemplo, que los niños acceden al porno casi a los 9 años. O sea, es muy loco. Es muy loco. Los niños no entran al bingo, por ejemplo, ¿no? Los niños... ha habido el cine, por ejemplo, ha estado también, de alguna manera, edades recomendadas. De lo que estamos hablando es, ¿cuál es el acceso realmente? Si además, una cosa es, sin el padre que esté controlando, porque hay cosas que están bien, pero necesitas alguien que te haga discernir qué cosas de esas que puedes tener en ese acceso son buenas o no, ¿qué acceso perderían si lo hicieran a partir de los 16? Creo que muy poco, y sin embargo, ¿qué ganarían? Pues que determinadas cosas no pudieran verlas, y sobre todo que determinadas personas también en un momento dado no pudieran acceder a malear o aprovecharse de esos niños. O sea, creo que es un debate que se tendría que haber hecho antes y no es el primer país que lo hace. Ya hay muchos países que lo están haciendo. O sea, que creo que en este caso ni siquiera diría que es una protección, creo que es necesario, sí. Otro gran debate, lo mencionabas, es cómo educamos a nuestros hijos, y ahí hay un intercambio dialéctico muy interesante entre vosotras dos sobre si estamos sobreprotegiendo a los niños, ¿no? Si, como considera ella, Carwin, que los niños no son inocentes, no son frágiles, que esto es una cosa de la época victoriana y que hoy los niños están preparados para cualquier crueldad, la profesora considera que su responsabilidad, su deber es el de protegerles. Otro de los debates de esta semana es si prohibir o no el acceso de los menores a las corridas de toros. Escritoras en este programa, Virginia Feito, Pilar Adón, Gloria de Castro, nos han dicho si de pequeñas leíamos cuentos súper gore, con descuartizamientos y mucha violencia y no pasaba nada. Hoy parece que lo dulcificamos todo, que sobreprotegemos a la infancia. ¿Cuál es ese debate que plantea aquí esta obra? ¿Sobreprotegemos o no a los niños? ¿Están preparados para la violencia? Bueno, la violencia está. O sea, creo que no, que eso más allá de nuestra decisión, porque también porque está muy presente en la sociedad actual, la violencia, o sea, ¿no? Estamos viviendo un genocidio en directo, por no hablar de un montón de cosas, y que ellos lo están viendo y son conscientes. Entonces la violencia está y tienen acceso a ella de manera cotidiana. Pero, o sea, claro, las corridas de toros, a mí si me preguntas personalmente, ni niños ni mayores, o sea, esto es no debería haber... menores de 80 años. Exactamente. Pero bueno, con respecto a videojuegos, películas, ficciones, o pues también depende del niño. Hay niños que les puede parecer fascinante y hay otros que no van a dormir si lo ven. Entonces, pues bueno, depende de lo que le genere. Eso es una cosa, y la ficción, creo que está bien dejar claro cuál es la ficción, pero sobre todo dejar claro cuál es la importancia de la violencia o no violencia en la vida real. En los grupos de colegio, en los recreos, en los grupos de WhatsApp, en lo que sea, creo que es muy importante hablar de eso ahí, vean o no vean ficción violenta, jueguen o no jueguen a juegos violentos. Creo que una cosa es la violencia en la ficción y otra cosa es la violencia en la vida real, que desgraciadamente está aumentando, y esto sí que creo que hay que hablarlo con ellos y hay que tenerlo muy, y no tener miedo. Sí, es que yo creo que tiene que ver con lo imaginario, con el imaginario. Cuando éramos niñas, cuando éramos pequeños, yo descubrí la violencia a través de los cuentos, y te podías generar tu propio imaginario sobre lo que era violento por las palabras, ¿no? Por las imágenes que estaban en los cuentos. Ahora es muy difícil diferenciar o discernir qué es verdad de lo que es mentira, porque es tan real lo que ves, te atraviesan las imágenes como si fueran real, como si las estuvieras viviendo en presente. Entonces creo que esa manera de relacionarte con la ficción, pues es que es muy complicada, porque es que terminas creyéndotelo todo. Y claro, entonces esa idea de violencia no es la misma idea de violencia con la que nosotros crecimos. Es otro viaje distinto, con el que todavía también nosotros, como he dicho antes, nos estamos empezando a relacionar, ¿no? Bueno, es que es un gran tema. En la obra, de lo que se habla finalmente es de la ficción, no tanto de la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tratar a un niño que no es capaz, a lo mejor, de discernir lo que es la realidad de la ficción, ¿no? Al hilo de un poco de lo que decía Eva antes, ¿no? Es necesario también que tenga a alguien que traduzca, ¿no? En el caso de la obra, lo que pasa es que ante una redacción, un cuento que escribe Gideon, pues hay dos interpretaciones del cuento, una literal y otra metafórica. Y ahí es donde hablamos de la inocencia, ¿no? Gideon está haciendo un cuento violento, pero está haciendo un cuento metafórico, con lo cual no es violento, porque estoy jugando a establecer una serie de elementos ahí para lanzar un mensaje que no es exactamente el mismo que está poniendo ahí, ¿no? Eso implica que no es inocente. La obra tiene algo de, por ejemplo, de la obra de Lillian Hellman, que hay una película maravillosa llamada La caza, de Vinterberg, donde se habla también de esto, ¿no? De cómo, cuando se habla de la inocencia, claro que los niños son inocentes, pero lo que hay gente que piensa que el niño, por ejemplo, no odia, y el niño puede odiar, que el niño no ama, y el niño puede amar, que el niño no es retorcido, el niño puede ser muy retorcido, y el niño también puede ser un poeta, como en este caso, ¿no? Bueno, es un enigma también. O sea, creo que hay algo que me fascina del nudo gordiano y todos estos temas que estás sacando, y que vas a sacar más, lo sé, que me conecta con una frase que para mí está grabada a fuego del teatro, que es de Mayorga, que dice: del teatro hay que salir con más dudas de las que entraste. Y esto creo que es la base de la escritura de John Adams. Claro, es otro de los debates, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada una? Porque dice Heather, mi responsabilidad termina cuando el niño sale del colegio, y ahí empieza la responsabilidad de las familias. Decía Hannah Arendt que donde todos son culpables, nadie lo es, que la culpa es algo estrictamente personal y la responsabilidad tiene que ser colectiva y compartida. ¿Aquí la madre busca responsabilidad o busca culpa? Yo creo que las dos, no solo la madre. O sea, creo que la madre viene buscando qué parte de responsabilidad, también porque le faltan datos. O sea, viene buscando primero de todo información. Creo que la culpa, creo que es algo intrínseco, al menos a la maternidad. No sé, creo que en general en la vida, ¿no? Siempre te planteas, o cuando sucede un hecho así muy, muy jodido, siempre te planteas si hubo algo en la secuencia de hechos que pudiste hacer de otra manera para que sucediese de otra manera. Creo que esto es inevitable al ser humano también. Entonces, ella viene cargada de culpa, pero con mucha necesidad de respuesta, de explicaciones y de información, porque creo que también hay algo de la obra que sí que deja claro que la responsabilidad es compartida, que no, y que no alivia. O sea, que creo que a ninguna de las dos le alivia que tú te sientas más culpable que yo o yo me sienta más culpable que tú, sino hay como un superobjetivo de ser humano que es como, vale, pero independientemente de lo que tú has hecho mal y de lo que yo he hecho mal, vamos a ver si le sacamos más punta a algo que no supimos ver, donde no viste tú y donde no vi yo. Ayúdame a desengranar esto. Y ahí sí que creo que hay que hacer un... Bueno, hay que coger las riendas de la propia responsabilidad, la parte que le toque a cada uno. Lo de la culpa, pues es un poco judeocristiano y bueno, pues ahí nos la llevamos al diván y cada uno que la bandee como pueda. Pero la responsabilidad sí es algo que tenemos que debatir en conjunto y que tenemos que sacar, que tiene que ser hablado y tiene que ser en diálogo. Sí, es precioso además como a través de este hecho traumático, ¿no? Las dos están metidas en un estado de shock. La función ocurre en una hora de shock y es precioso porque en esa hora de shock y cuando una cabeza está en estado de shock, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y me parece brillante también cómo está construido el diálogo. Hay muchísimos silencios que permiten también entender cómo cada una hace el viaje de el dolor a intento conectar contigo, intento armarme este puzzle que no tengo en la, ¿no?, que todavía no termino como de encajar, y cómo en la necesidad de las dos por encontrar ese, darle forma a ese puzzle, van aceptando. O sea, hay algo como de que se necesitan para entender, para construir el relato y a la vez para darle forma como de aceptación. Más que responsabilidad, fíjate que yo hablaría de aceptación. O sea, las dos terminan aceptando lo que ha pasado. Y en eso ya hay una, no como una asunción de responsabilidad. La hora extra. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Peugeot. Escribir es de tristes, escribe Esther García Llobet en Las Jefas, editada por Anagrama. Bienvenida de nuevo a La Hora Extra, Esther. Muchísimas gracias por traerme hoy. feliz de estar aquí, gracias. Podríamos haberte recibido con Taburete o Club del Río, pero he leído que sería un error, así que me he decantado por este temazo, este Didn't I de Darondo. Esther cierra con Las Jefas la trilogía de los países del este, a la que preceden Los Guapos y Spanish Beauty, que hace 4 años nos presentaba en La Hora Extra, con banda sonora, por cierto, entre otros, de Julio Iglesias. No sé, Esther, si Julio Iglesias podría poner banda sonora a esta trilogía, o si es un personaje que nos podríamos cruzar en este hotel Zen Gardens al que nos llevas en Las Jefas. Yo esperaría no encontrarme con Julio Iglesias en este momento, ¿no? Que se pille el que puede un Zen Gardens para él solo, pero muy lejos de República Dominicana, donde él quiera una isla para él solo, que ya puede, ya es tiempo. Aquí el protagonista en realidad es ese hotel de 1000 y pico estrellas, sí. El Zen Gardens, un hotel de tantas estrellas que no caben, un Royal Retreat o un Luxury Resort, Leo. ¿Cómo es este espacio? Que no solo es un espacio físico, también es un espacio temporal, es un espacio mental en el que habitan o deambulan por ahí los personajes. A ver, es que este sitio existe en la realidad. Yo no podía ir porque eran como 700 euros la noche, que me parecía un poco excesivo. ¿Y se llama así, tal cual? Royal Retreat, no, sí, tiene otro nombre. No, yo no quería poner nada ahí que me supusiera algún tipo de problema. Pero lo que me gustaba era que yo seguía a la gente en Instagram que estaba metida ahí. Y era como, además todo el mundo era tan guapo, tan cool. Digo, es que es imposible. Igual es que entras como yo y sales como esta gente. O sea, que igual me compensa ir allí y salir con 40 años menos, que no estaría mal. Por supuesto, seguía algo por Instagram, pero luego me lo he inventado todo. Por eso hay algunas cosas que parecen un poco de cartón piedra. Es Hollywood años 40, con mucho Buda de piedra. Y está en un sitio que yo me he inventado, que es como que traen una selva del sudeste asiático y lo colocan aquí. No salimos de este hotel como casi cualquier ciudadano. ciudadano de a pie no sale hoy de su casa. Los personajes, buena parte de ellos casi que hacen una vida tumbada y sin salir casi ni de la habitación, porque reciben paquetes de Amazon en casa. Hoy podemos disfrutar del ocio y de la cultura también en casa desde una plataforma. No sé si estamos todos en nuestra vida, unos con más lujo, otros con ni siquiera un derecho a un techo, pero sí encerrados en esta suerte de Zen Gardens consumista y capitalista, anestesiados por una música de chill out. Sí, y además quizá cuando salen se vienen todos a la Gran Vía, porque ya vemos cómo está. Pero es verdad que a mí me sorprende cuando estás en Netflix y te has pasado de tiempo, te pregunta a 3 de la mañana, ¿sigues ahí? Digo, sí, sigo aquí, cabrón. O sea, si me estás dando todo el tiempo, ¿cómo voy a decir que no? Pero es que es verdad, podemos tenerlo todo en casa, va un delivery, si está lloviendo, si nieva, todo lo tienes en tu casa, porque no quieren que salgamos a la calle y hagamos cosas. No sé si eres también consumidora de estos programas que están muy de moda, de ricos que hacen cosas o que no hacen nada, claro. Amo. ¿Qué tienen? ¿Ves? ¿Qué tienen los ricos? ¿Qué tienen los espacios que habitan los ricos sí, que tanto nos gusta cotillearlos? Claro. A mí me gusta mucho toda la serie de Real Housewives. Todas. Claro. Y me gusta cuando hacen un crossover con estas de que venden pisos maravillosos y casas... Bueno, ¿qué pisos? Son casas de 500.000 metros cuadrados, ¿no? Y cuando hacen un crossover de una serie, de un capítulo a otro, me encanta estar al loro de quién es cuál, ya esté. Entonces lo que me gusta es que están siempre aburridas y la única forma que tienen de salir del aburrimiento es, ay, me voy a hacer un viaje. Están en Los Ángeles, me voy a hacer un viaje a Marruecos. Digo, ¿a Marruecos o Fall Places? Se cogen un avión particular privado para irse todas ellas, que lo único que hacen es despellejarse entre sí, porque son bastante bitch todas, pero yo me río mucho con ellas. Y no sé, es que me detienen mucho. Como yo no tengo amigas así, no quiero saber qué piensan, que no piensan en nada. Y eso es muy saludable también para estas chicas. Frente a estos ricos y pijos y pijas, tenemos a Primo y a otros trabajadores del hotel. El Primo tiene varios alias, Super Mario, MacGyver, Inspector Gadget. Primo se encarga de hacer recados, de cocinar, estar un poco al tanto de lo que pasa en el hotel e informar al viejo. ¿Qué representa Primo o en quién está inspirado este personaje principal? Vale, vale. Mira, ¿tú te acuerdas la serie de Bear? Sí. Bueno, pues el que iba siempre con el mono azul. Ah, sí. El que iba siempre. Fax. El que iba siempre con. A mí esa serie me volvió loca. Pero es que el tío que iba con el mono azul, en realidad, el actor es cocinero. Ah. Y es muy buen cocinero. Entonces, cuando tenían que hacer algún plato, a quien acudían era él. Entonces, a mí me parecía que era el único que tenía los pies puestos sobre la tierra, que sabía lo que estaba pasando. Porque me acuerdo una escena en la que todos estaban al tanto de cosas muy graves que les iban a pasar y él lo único que quería es que no hubiera un escape de gas. A mí me parecía como resplandeciente en su pequeñez y me parecía muy simpático. Y el tío me cae bien. Entonces quería un tipo que fuera como este, que no le dieran bola. Primo es un autónomo de 36 años que nunca va a poder pagarse el alquiler en esta microsociedad que recoges con diferentes clases, porque por debajo de él están esos otros trabajadores, muchos viviendo en el bosque, en chamizos cubiertos con bolsas de alcampo, un modelo turístico como el que estamos viendo en Ibiza, por ejemplo. Sí. ¿Qué marca España estamos creando? ¿Cómo vamos a celebrar así los 100 millones de turistas cuando lleguen? ¿Qué dices? Claro. ¿Van a venir 100 millones? Ese ¿cuándo? Es ¿qué día? Es la meta a conseguir, los 100 millones de turistas. Y los que tienen que servirlos están viviendo en tiendas de campaña. Exacto. El otro día he visto que el mejor de la promoción de medicina no puede estar en, creo que es en Ibiza, porque no puede pagarse el alquiler de un piso y se va a tener que ir de Ibiza. Es que es absurdo. Que no ocupen más casas, ya está. Es absurdo. No, empieza a haber más sitio para gente que no vive aquí. O sea, es como morder otra vez la misma piedra. Con esta piedra no estamos levantando nada. La estamos echando abajo. Madrid, cualquier ciudad, pero es que te vas a Gijón, ciudades que crees que ya no son tan turísticas, y te sigues encontrando gente todo el tiempo. Que además, si vienen a la ciudad para verla, tú los ves que están en el Museo del Prado. Si es para lo que vienes al Museo del Prado, y el Museo del Prado, que también hacen una cola de una hora, luego no lo ven. O sea, no sé a qué vienen a Madrid, a ver el Rey León y al Primark. Ya está. si estás aquí, que sea para algo más que para comprar, ¿sabes? A todos, a pijos y trabajadores, les une que están atrapados físicamente en el hotel y mentalmente en algo que ya has adelantado, que es el aburrimiento, que recoges así en pinceladas a lo largo de la novela. El viejo se aburre y mata moscas con el rabo. Leo, gente que no tiene nada que hacer y se pone a beber alcohol a las 11 de la mañana. Romana y las hermanas Navarro, adictas a la novedad. No sé si el aburrimiento que tanto se reivindica últimamente, el derecho a desconectar y a no hacer absolutamente nada, al final también es el final del Edén en nuestras vidas, que escribes. Si no sabemos aburrirnos, si somos incapaces de no hacer nada, siempre tenemos que estar haciendo algo, producir de alguna manera. Ajá, sí. Fíjate que yo creo que el aburrimiento, si eres mínimamente creativo, sí es muy productivo. No. Pero claro, si no lo eres como estas chicas, no tienen nada. Yo creo que el aburrimiento es algo a lo que tienen tantísimo miedo que por eso se van tanto de compras. Creo que el aburrimiento lo que te lleva es, uy, tengo que traerme, es como una cacería, yo me voy de caza y traigo esto y por lo menos he hecho algo, ¿no? Que me he comprado un vestidito en Another Stories o lo que sea, ¿sabes? Entonces es como el aburrimiento lo que les lleva es a la desesperación y creo que gran parte de lo que le pasa a la gente que tiene mucha pasta es que están muy desesperados y no se quieren dar cuenta. La gente que curra y tiene 7 horas al día para dormir no tiene tiempo para aburrirse. Pero cuando tienes tanto tiempo por delante, lo único que puedes hacer es llenarlo con lo que sea. Y si no lo llenas con lo que sea, pues te pones como estas chicas de Real Housewives, te pones a destripar a la otra. Entonces, si tengo esto, ya por lo menos me parece que el día ha sido mínimamente productivo. Claro. Una pelea al día nos salva la tarde. ¿Esta de qué va? Porque trama en realidad claro. No tiene, es diferente no. A otras, ¿no? Son como sí. Fogonazos, flashes sí. Que vamos viendo, sí. Escenas distintas e incluso aisladas que podríamos coger, ¿no? Va de una historia de amor que acaba bien porque no acaban juntos, que yo creo que a veces el happy end es que no deberíais estar juntos. Dos. Lo bueno es que cada uno se vaya por su cuenta. Me parece que el happy end es que acaben juntos. Y yo quería escribir una historia de amor así. Si acabaran juntos, para mí sería una historia de ciencia ficción. Que para mí es el amor. Ciencia ficción. Es algo que ocurre muy lejos. Todo muy peligroso. Digo, uy, no, yo no me acerco en esta nave espacial, yo no me meto. Pero entonces lo que tienen es... quería escribirla también desde el humor, porque es una historia de desamor, pero si no, no... Yo el humor lo necesito para entrar a todas partes. Toda la entrevista con Esther García Llobet en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Si no hay perímetro, busca tu hueco. Hay relaciones de amor que prosperan, otras fracasan. Hay relaciones de amor que no llegan a iniciarse o que terminan abruptamente, como en nuestra siguiente historia, que versa sobre el amor y sobre cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo. Sergio Pérez Mencheta adapta y dirige Constelaciones, del dramaturgo británico Nick Payne, todo un fenómeno en Londres, y que acaba de estrenar con el Centro Dramático Nacional. Es una historia de amor entre dos seres humanos y vamos viendo cómo... Como en diferentes cuadros, la evolución de esta relación, desde que se conocen, cuando rompen, cuando se encuentran un tiempo después y vuelven, cuando él le pide matrimonio, bueno. La particularidad y la propuesta de Payne es que esto lo vamos a ver en diferentes universos, diferentes propuestas. Basándose en la idea del multiverso cuántico, examina las incontables posibilidades de una pareja o de dos individuos que no llegan a emparejarse. Una física cuántica y un apicultor. 15 combinaciones de parejas. 4 universos sonoros. Un total de 60 realidades posibles. A través de saltos temporales y escenas repetidas con variaciones, se muestra cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo. El amor, la convivencia y el desenlace de esta historia, marcada por la enfermedad, por un tumor cerebral que le diagnostican a ella. Cada noche, los espectadores eligen por sorteo qué dos van a protagonizar la obra. Cada noche, un elenco distinto hará la función, con una banda sonora diferente, con un, digamos, una música distinta entre 4 posibles. Yo te dejo. La hora extra. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Desde sus orígenes en Filadelfia o Nueva York a finales de los 60, el graffiti ha pasado de ensuciar las calles a ser considerado uno de los lenguajes más influyentes del arte contemporáneo. La Fundación Canal ha abierto sus puertas en Madrid a una exposición con más de 60 obras originales internacionales, un recorrido hasta llegar al más viral de todos, a Banksy. Raquel García. Era a finales de los 60 cuando empezaron a aparecer los primeros grafitis. El contexto, el de la segregación y exclusión social que sufrió una generación de jóvenes, hijos de migrantes, en los suburbios de ciudades como Nueva York o Filadelfia. En vez de armas, aquellos chavales cogieron pintura para estampar su firma por las calles, una especie de identidad urbana con la que buscaban el reconocimiento de una sociedad que les había dado la espalda. Voglio citare soprattutto Taki 183. El precursor fue Taki 183, de origen griego, trabajaba como mensajero y eso le permitió poder moverse por Manhattan para dejar su tag por toda la ciudad. Todo cambió cuando en 1971 el New York Times le dedicó su primer artículo. Cientos de jóvenes comenzaron a imitarle y lo que había comenzado como una simple firma se convirtió en algo mucho más complejo, con códigos propios y una estética reconocible. En los 80 las políticas urbanas empezaron a endurecerse y comenzó la persecución policial de artistas y de su obra, pero al mismo tiempo comenzó a surgir un creciente interés por parte de algunas galerías y espacios alternativos. El graffiti saltaba de los vagones de metro a los museos. Si pasa da semplicemente una rivendicazione a passare al mondo dell'arte e lo facciamo con due nomi. Jean-Michel Basquiat y Keith Haring. Y lo hizo con nombres fundamentales como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, creadores que hoy siguen contándose entre los mejor pagados. El mercado del arte comenzó a reconocer aquellas prácticas artísticas que habían nacido en la calle y que terminaron en una profunda transformación cultural, con un lenguaje cada vez más figurativo y un discurso que ocupaba el espacio público denunciando todo aquello que les preocupaba, desde la desigualdad social al medio ambiente.